ahora. Es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesync.com.mx y descubre cómo. Ford, Tecnología Sync y Frecuencia Cero te invitan. Para más información, visita www.vivesync.com.mx. Promoción válida el 31 de agosto. Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo genera son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network. Excelente. No encontré ningún jefe de la mafia. Bien, sargento. No, ya soy teniente. Logró que las cosas cambiaran. Los policías corruptos huyeron y hay esperanza en las calles. Pero... los estrechos son un caos. No hemos atrapado a Crane ni a la mitad de los enfermos que escaparon. Lo haremos. La ciudad puede salvarse. ¿Y el armamento? ¿Qué hay con eso? Usamos armas semiautomáticas y ellos compran automáticas. Usamos chalecos de Kevlar y ellos compran balas perforadoras. ¿Y eso qué? Y usted usa una máscara y vuela sobre los edificios. Y aparece este sujeto. Robo a mano armada, doble homicidio y... le gusta lo teatral, como a usted. Aquí dejó su tarjeta de presentación. El Guasón. Lo investigaré. Jamás le agradecí. Y nunca deberá hacerlo. Roba mano armada, doble homicidio, deja su tarjeta de presentación en cada escena del crimen. Esa es de alguna manera la presentación que hace James Gordon, Gary Oldman, a Christian Bale, Batman, al final de Batman Inicia, una película que ya hemos comentado en algún momento, y es el punto de inicio para nosotros en esta nueva emisión de Testigos del Crimen. ¿Cómo estás, doctora Guadalupe Gutiérrez? Pues muy bien, mi queridísimo Roberto Coria, y bueno, la verdad, más que encantada y fascinada con Batman, y con todo lo que hay alrededor, con todo lo que representan estos personajes, y lo que nos deja Batman en esta nueva entrega. Así es, haciéndonos muecas medio macabras, del otro lado del cristal se encuentra nuestro querido productor Abel Eduardo Cobos, y jalándole el cabello se encuentra Paulina Villavicencio, quien les manda saludos también, y aprovechamos la ocasión para agradecer todos los comentarios y todos los correos electrónicos que nos han enviado a las siguientes vías de comunicación. Primeramente, un correo de voz 01800-087-2423 para toda la República Mexicana. También en www.testigosdelcrimen.com nos pueden dejar sus comentarios. Y también han enviado correos a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com.mx. Y el día de hoy, como ya mencionábamos, es el tema, el tan esperado estreno de Batman, el Caballero de la Noche. Yo creo que debemos, Lupita, de recordar que hemos dedicado algunos episodios en Testigos del Crimen a Batman, al Guasón, a los inquilinos del asilo Arkham, en nuestros podcasts número 29, 36 y 123. Bueno, para todos aquellos que llevan cuenta. Y yo creo que debemos de arrancar después de esto con un pequeño análisis sobre la muerte de Heath Ledger. El 22 de enero del 2008, más o menos a las 14:45 horas tiempo local, Heathcliff Andrew Ledger, de hecho los papás le bautizaron de esta manera en honor a Heathcliff, el personaje de Las Cumbres Borrascosas de Emily Brontë. Pensé que por el gato. Pensaría que también por ahí va el asunto, pero no. ¿Verdad que sí? Hasta Bella está de acuerdo conmigo, pero por supuesto. Heath, un saludo donde quiera que te encuentres. Bueno, Heath Ledger Es encontrado muerto en su departamento en el número 421 de Broome Street, en el barrio del Soho, en Manhattan, en Nueva York. Y bueno, se crea todo un revuelo. Lo encuentran tendido en su cama, lo encuentran al lado de algunos frascos de medicamento controlado. Inmediatamente se especula acerca de un suicidio, ¿no? Es algo común cuando muere un famoso en estas circunstancias no aclaradas, abruptas. Además tan joven. Y joven, él 28 contaba años. Con 28 años, en efecto. Era un chavo, ¿no? Se hacen una muchas criatura. Especulaciones. Digo, sí, por supuesto. Se especula demasiado en torno a esto, ¿no? Y de alguna manera, pues se convierte en la comidilla de todos los tabloides, de todos los programas sensacionalistas. Yo me acuerdo que nuestra querida Paulina Villavicencio me mandó un mensaje avisándome que se acababa de matar a Heath Ledger. Y la primera pregunta inconsciente dije, ¿acabó Batman? Sí, acabó de filmarla, por fortuna para todos nosotros. Y creo que esta película, alguna manera... Bueno, cada quien tiene sus preocupaciones, queridos escuchas. Y le va a valer la posteridad, eso es a todo esto. Bueno, varios días después de todas estas especulaciones, el Servicio Médico Forense de Nueva York emite un dictamen final. El tipo muere a causa de una intoxicación fatal por combinación de medicamentos controlados como la oxicodona, que es un analgésico, la hidrocodona y diazepam, que es un ansiolítico, el temazepam, el alprazolam, que es también otro ansiolítico, dioxilamina, que es un antihistamínico para el tratamiento del insomnio. Bueno, el punto es que el sujeto se tomó erróneamente o mezcló erróneamente un montón de medicamentos que todos le llevaron a ese fatal desenlace. El tipo muere y pues deja a una hija, deja a una esposa, bueno, de la cual estaba en proceso de separación, y pues muchísimos fans que lloraron su muerte, pero sobre todo deja un legado interesante. El chico muere en el pináculo de su carrera, todos recordamos y hasta lo mencionábamos en otro programa de Testigos del Crimen, que interpretó a un vaquero en esta película de Ang Lee, de Secreto en la Montaña, interpretó al hijo de Mel Gibson en El Patriota. Uh-huh. Interpretó a un caballero en una película llamada Corazón de Caballero. Vaya, el hombre estaba en su mejor momento y se despide. Bueno, aquí es en donde entran todas las otras cuestiones, ¿no? Que en un momento empezamos a platicar tú y yo, Roberto, precisamente platicando de Batman, ya que corrimos a verla, por supuesto. Y a pesar de que el dictamen es muerte accidental por sobredosis medicamentosa, yo lo que directamente planteé es, pues se suicidó. Uh-huh. Me dijiste, no, fue un accidente. Uh-huh. Dije, no, a ver, espérame. Por accidente, no te tomas toda una bomba de ansiolíticos, antidepresivos, antihistamínicos, analgésicos, tenía dificultades para dormir, todo este tipo de cuestiones. Si nos vamos un poquito a analizar, hay mucha gente que especuló también que no había podido con el trabajo del Guasón, que casi casi se le había invadido esta parte de psicosis y de locura del Guasón, que no la pudo manejar y que por eso terminó matándose. Yo no creo que haya sido por ahí, o sea, no creo que haya sido por bordear con la locura, por coquetear un poco con esta parte de desviarse del contacto con la realidad. Yo creo que era más bien una cuestión depresiva. ¿Sí? Era una cuestión de decir, bueno, yo he escuchado mucha gente, amistades, alumnas, dices que era guapísimo, qué desperdicio, qué pena, tenía todo este chavo en la vida para estar bien, feliz, etcétera. Sí, pero eso obviamente es desde nuestros ojos. El cuate era guapo, talentoso, la interpretación que hace el Guasón es magnífica, las otras no se diga, tenía dinero, lujos, en fin, dices, bueno, tenía todo, ¿qué pasó? Pero recordemos una cosa, uno es lo que se ve hacia afuera y otra cosa es cerrando la puerta, es decir, aquí en la intimidad, en cada uno. Cada quien sabe cómo está su casa y no hablo solamente de la casa de ladrillos y de todo esto, sino la propia casa que es la interna, nuestra propia persona. Puede ser que podamos estar sonriendo, pero por dentro estemos destrozados. Como la canción de Payasito de Enrique Guzmán. Por ejemplo, o la de Javier Solís, digo, que aquí es famosísimo, uno de nuestros mejores cantantes de vernácula que hemos tenido, Javier Solís. Igual, ¿no? Una canción dramática y es, hay que sonreír, ¿no? O necesito mostrar esto ante la vida, pero yo internamente estoy destrozado. Y a mí me da la impresión que Heath así estaba destrozado internamente. Se especula que había una relación con una de las gemelas Olsen. Infames gemelas Olsen. Sí, sí, sí. A mí me caen muy bien, ¿no? Además que son archirre contra multimillonarias, bueno, eso a mí me caen muy bien. Estaba en un proceso de separación, no veía a su hija. Y así como la canción de Manuel, no quiero dormir cansado para no pensar en ti, A mí me da la impresión que él estaba así: quiero dormir, no quiero saber, quiero desconectarme de lo que me duele, porque todo esto, toda esta bomba de pastillas nos habla de un sufrimiento interno, de un sufrimiento psíquico tan grande que lo que quiso es desconectarse, y lo logró. Fíjate que desde esta perspectiva de Lupita, y yo te platicaba en su momento, me parece espléndidamente verosímil la teoría del suicidio. El tipo estaba, además de todo lo que acabas de plantear, estaba lejos de casa, era un solitario. Digo, podía estar rodeado de 20,000 personas, de todo ese glamour, de todo ese encanto del medio hollywoodense, del medio artístico, pero estaba solo. Era un extranjero en tierra ajena, era como un yanqui en la corte del rey Arturo. Pero, digo, a pesar de todo esto, yo en lo que me he documentado no he encontrado señales fehacientes, recados póstumos, signos depresivos, debido a lo que reseñan algunos de las personas con los que trabajó. De hecho, todo el elenco de Batman, El Caballero de la Noche, Christian Bale, Aaron Eckhart, Gary Oldman, no vislumbraron ningún signo que pudieran revelar que el tipo quería matarse. No hay ningún tipo de comunicación con los padres. Inclusive la última película inconclusa que estuvo filmando, El Mundo Imaginario del Dr. Parnassus, dirigida por Terry Gilliam, el propio Terry Gilliam no da señales de que el tipo le pareciera un suicida. Esa sería la razón por la cual yo tengo reservas en el plano material, en los signos criminalísticamente hablando, sí, que pudieran apuntar a la intencionalidad suicida del sujeto. No, desde ahí es un accidente. Desde ahí es un accidente. El cuate se metió pastillas de más erróneamente y se terminó matando, ¿no? Uh-huh. Pero desde el mundo interno, desde el mundo inconsciente, él lo que hizo fue un acting out contra su propia vida, es decir, un acto de violencia extrema hacia su vida. O bien, si nosotros nos guiamos, digamos, por la teoría de Melanie Klein, en donde a veces es preservar el objeto bueno, uh-huh, internalizado, aquel que vive adentro de nosotros, aquello bueno que nos alimenta. Hay a veces dos vertientes del suicidio. Una es para eliminar a los objetos malos que nos están dañando o que nos quieren dañar, una parte objeto persecutor, y entonces lo elimino, pero lo elimino hacia adentro. O bien, la única forma que tengo de preservar lo bueno que tengo es eliminando todo lo demás para cuidarlo, y entonces me mato. Y esto es una forma inconsciente también. Hay accidentes que dices, son accidentes. Claro. Porque ahí está declarado. Sí. Sin embargo, si uno pudiera ver y, digamos, que verse más fino en muchas de las observaciones de conducta, de palabras, etcétera, no revela de, oye, me quiero matar, oye, te regalo mi cajita, oye, te regalo este collar para que me recuerdes. No, sino con otro tipo de palabras, de tonos, de actitudes, porque a lo mejor su intención real, concreta, no era matarse, pero en el inconsciente quería desconectarse de todo y preservar lo poco bueno. Sí había una parte depresiva. Eso era innegable, no evidente, creo. Pero sí la había. Pero sí la había. Seguramente si le rascamos y vemos, sobre todo el último año, del 22 de enero del 2007 al 22 de enero del 2008, por supuesto que podemos encontrar algo, indicios, momentos, o sea, muchas de este tipo de situaciones. Es como, no sé, truenan con la novia, el novio, no sé, y el chico, vámonos los cuates, vámonos, y se agarran unas farras. Impresionante que el cuate quede intoxicado de alcohol o hasta atrás de todo el alcohol que se metió, tirado en la calle o los amigos cargándolo, en fin. Y ya no supo de sí mismo, porque era tanto el dolor que mejor me pierdo. Y hay gente que por una intoxicación alcohólica se ha muerto. Ah, por supuesto. Entonces, dices, ay, se quería matar, no, quería divertirse, quería acabar con su dolor. Fíjate que la revista Esquire, en su edición norteamericana, publicó un cuento de una autora llamada Lisa Tadeo, que se llama Los últimos días de Heath Ledger. Este lo pueden encontrar si le escarban y si le buscan ahí en la red. El cuento me parece muy interesante porque Lisa Tadeo, una articulista de este magazine, se puso a hacer investigación de campo, visitó la zona donde vivió Heath Ledger, el barrio del Soho. Esto que mencionabas de la gemela Olsen, fue la primera en enterarse porque ella le subarrendaba el departamento. Y se especula que había una relación como que romántica, bueno. Como siempre, ¿no? Digo, esto no es el ventaneando criminal. Bueno, en este cuento, recupero la idea, Lisa Tadeo rellena los huecos que no pudo completar con la realidad, utiliza la ficción. Y en este cuento, ella le da voz a Heath Ledger en primera persona y el propio actor declara, todo fue un accidente, no estoy jodido como todos los actores que no pueden manejar el estrellato, yo sí podía, simplemente no conseguía dormir. Pues bueno. Aquí lo que vemos es una negación. Digo, podía trabajar quizá lo del estrellato, sin embargo, no con todo lo que internamente implicaba. Podía hacia la afuera, pero no hacia la adentro. Y al no poder dormir, es no puedo dejar de pensar, no puedo dejar de preocuparme, de angustiarme, no puedo desconectarme. No puedo desconectarme. Y él lo que quiso fue desconectarse y se desconectó de la vida. Y bueno, de cualquier manera que haya muerto Heath Ledger, lo que importa es su legado. Yo pienso que en esta película, en Batman, El Caballero de la Noche, y no porque sea un ávido, férreo aficionado de Batman, creo que hace una gran interpretación. Tú misma dices, en algún momento, él se lleva la película. Es extraordinaria la interpretación que hace el Guasón. Y es que lo deconstruye y lo vuelve a construir. Es maravilloso porque, por ejemplo, algún alumno me preguntaba, ¿qué Guasón te gusta más, el de Jack Nicholson o el de Heath Ledger? Y yo lo que pienso, digo, son dos versiones diferentes sobre un mismo personaje. El Guasón de Jack Nicholson, Gustavo García, el crítico de cine, lo llamó un vándalo estético. Más similar a, no sé, al tío divertido y a la vez malicioso que muchos tenemos. Y él dice que más en deuda con la visión posponqueta y colorida de los primeros años de Tim Burton. Vaya, es bueno, pero Heath Ledger se nutre más de un cimiento psicológico como es el que plantea Alan Moore en su cómic, en su novela gráfica La Broma Asesina, y de la historia de Grant Morrison y Dave McKean, El Asilo Arkham. Ya hemos platicado sobre estos relatos en el episodio correspondiente dedicado al Guasón, pero yo creo que vale mucho la pena ver estos recursos, estas historias, porque ellas nos pueden explicar cómo fue que Heath Ledger construyó a su personaje. Sí, bueno, de todas estas cuestiones, yo creo que una de las que más le inspiró viéndolo es ver qué tenía el Guasón, con qué contaba, cómo se definía su locura y cómo se defendía su locura, y que a fin de cuentas no tenía absolutamente nada que perder y todo que ganar. No tienen con nada con qué amenazarla. Que es una de las famosísimas frases del Guasón en esta película, pero en efecto era alguien que tenía todo por ganar, y como no tenía y no tiene ningún respeto hacia la vida, ni hacia lo de los demás, ni a la propia, ¿qué importaba? Nada. Nada en absoluto. En efecto. ¿Pero qué les parece si seguimos platicando sobre Heath Ledger, sobre el Guasón, sobre su némesis Batman, y lo hacemos después de esta pausa? ¿Quieres saber por qué tengo cicatrices? Mi padre era un ebrio y un vicioso. Y una noche se puso más loco de lo habitual. Mami tomó un cuchillo de la cocina para defenderse. A él no le gustó eso. Ni siquiera un poco. Así que lo vi todo. Acercó el cuchillo a ella, riendo mientras lo hacía. Vino hacia mí y dijo, ¿por qué tan serio, hijo? Y se me acercó con el cuchillo. ¿Por qué tan serio, hijo? Metió el cuchillo en mi boca. Le pondré a esa boca una sonrisa, dijo. ¿Y tú? ¿Por qué tan serio? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. La nueva forma de comentar las noticias urbanas con ideas frescas. Sobreexpuesto. Un podcast de Frecuencia Cero. Lo que todos saben, pero no se atreven a decir. www.frecuenciacero.com.mx. Si eres de los que disfruta el vino, pero no quieres preocuparte por sus complejidades, no te pierdas a Juan Sotres en Vino para Principiantes, el podcast de Frecuencia Cero. www.vinoparaprincipiantes.com. Porque todo lo demás es solo comentario. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Te ves nerviosa. Son las cicatrices. ¿Quieres saber por qué las tengo? A ver, mírame. Tuve una esposa. Era preciosa, como tú. Decía que me preocupaba mucho y también que debía sonreír más. Ella apostaba y se hundía con los prestamistas. Y un día le cortaron la cara. No teníamos dinero para las cirugías. No lo pudo soportar. Yo solo quería que sonriera otra vez. Solo quería decirle que no me importaban las cicatrices. Así que me metí una navaja en la boca y me hice esto a mí mismo. Y luego de eso, no resistí estar junto a mí. Así que se fue. Ahora veo el lado divertido. Estoy sonriendo siempre. No. Estamos aquí de regreso, más que emocionados con esta nueva película de Batman. La verdad, no saben cuánto lo hemos platicado, comentado. Anticipado. Sí, vuelta a ser, repetir los diálogos, en fin. Entonces, pues ahorita estamos, la verdad, muy, muy emocionados haciendo todo esto. Porque a pesar de que ya hemos platicado mucho de lo que es el personaje del Guasón y obviamente de Batman, que nos encanta a ambos, es ver cómo hay otra visión, un manejo diferente de los personajes, que yo creo que es una de las cosas más importantes de esta película y cómo se presenta tanto este Batman, que también es extraordinario, es muy bueno, como Harvey Dent, ¿no? Entonces, cómo se va armando alrededor de todo esto una ciudad tan oscura que recuerda a muchas otras. De hecho, digo, a mí me parece de enorme actualidad la película porque la situación que se vive en Ciudad Gótica no es diferente a la que se vive en las grandes ciudades del mundo. Quiero pensar aquí en la Ciudad de México. Es de gran actualidad. Pero bueno, sobre nuestros personajes protagónicos, Batman y el Guasón. De ellos ya hemos platicado sus respectivos orígenes. A mí lo que me gusta, Guadalupe, digo, podríamos decirlo como punto de partida, es que a mí me fascina la idea de que ya en esta cinta no se plantea al Batman atormentado por la muerte de los padres. Vaya, esa es una cruz que va a cargar toda su vida y que está implícita en cada acción que realiza. Pero aquí ya no vemos nada de eso. No, bueno, queda implícita porque por ellos es Batman. Claro, en realidad. Sí. Entonces, mientras sea Batman, estará ahí presente y patente la muerte de los padres. Y como un duelo enquistado, no del todo resuelto. Entonces, es una de las cuestiones más importantes. Y sí, pero que no se diga, se mencione, se saque la escena, yo creo que sí es importantísimo. Un acierto, y es porque ahora nuestro héroe se enfrenta a un dilema que creo yo tiene mucho que ver con los ritos de paso de Joseph Campbell, que propone en su libro El héroe de los mil rostros, con la idea de renunciar. Yo ya hice lo que tenía que hacer, aspiro legítimamente a la vida de todo ser humano, a la vida de todo hombre normal, y es a la normalidad, a poder llevar una vida ordinaria. Pero las circunstancias no se lo permiten y de alguna manera lo arrastran, lo colocan en ese momento, en esa posición. Sí, y además, ahora sí que como cualquier cosa de este nivel y calibre, para que Batman se salga de ser Batman, ahora sí que está demasiado complicado, porque es una parte de la identidad que hemos platicado aquí, esta identidad que lo complementa pero que a la vez lo escinde, que lo define pero que a la vez lo segrega. Entonces, está en un dilema brutal, ve así como que la esperanza, pero no puede dejar de ser Batman. Y es porque el crimen no deja de existir, es una de las constantes en la historia de la humanidad. Me acuerdo mucho de la película de la primera parte de Batman Inicia, en la cual Liam Neeson, o Ra's al Ghul, le dice: los criminales prosperan por la indulgencia de la sociedad. Una frase que me encanta, es una gran línea. Pero es muy cierto, Batman existe en medida que existe el crimen. Y como el crimen no cesa, el crimen no deja de existir, si no, no tendríamos testigos del crimen. Por ejemplo, Batman sigue y se ve obligado, se ve arrastrado más allá de su propia voluntad a seguir combatiendo un problema que parece no tener final. Sí, porque la maldad, dicen, bueno, es que la maldad siempre ha existido. Sí, es parte inherente del ser humano y es una elección. O eres bueno o eres malo, y no desde esta parte escindida. Me refiero a bondad o maldad como la parte en donde te ligas a esta ciudad, a este mundo, a esta humanidad, desde una parte constructiva, creativa, o sea, es decir, desde una pulsión de vida, o te ligas a esta sociedad con una parte destructiva enraizada en la pulsión de muerte. Entonces, desde ahí, Batman lucha internamente con esta pulsión de vida y pulsión de muerte, y externamente, y esto va a ser ahora sí que la historia sin fin, porque en efecto siempre va a haber malos, siempre va a haber criminales, psicóticos, psicópatas, psicópatas nada más, etcétera, y es con lo que él se enfrenta. Y es ver a la vez a un Batman que tiene la prepotencia de querer erradicar a todo esto. ¿Arrogancia? La omnipotencia y la arrogancia, pero también a su vez con lo que se topa, la pared, la impotencia de no lograrlo, porque la realidad lo que le dice es: maestro, es que no lo vas a poder hacer, Y eso, fíjate que me recuerda a una novela gráfica que se llama Batman Night Cries o La Noche Llora, en la cual Batman se enfrenta a una banda de pedófilos, de pederastas. Al final Batman, bueno, en esta historia alternativa, rompe su juramento de no matar y termina escabechándose a un pederasta. Yo creo que la disyuntiva a la que muchos investigadores se han enfrentado en algún momento. ¿Cómo puede ser indiferente a un sujeto que ha cometido tantas vejaciones y que ha destruido tantas vidas? Vidas en vida, no en términos de vida-muerte. Uh-huh. Y Batman termina matando a este cuate, pero termina con el horror de saber que es un mal que nunca va a erradicarse. Que por más esfuerzos que haga, por más acciones que realice, por más sujetos que atrape, es algo que nunca va a terminar. Y que por el contrario, se encuentra en un alarmante crecimiento. Sí, y esto lo podemos observar pues en las penitenciarías. Que no hay una readaptación para todos, porque no todos tienen los elementos para poder ingresar a esta sociedad, porque lo que hacen es patear a la sociedad, por eso es una personalidad antisocial, va en contra de, y voy a hacer todo lo posible por destruirla porque ahí deposito mis objetos persecutores, pero además aquello que tanto odio y quiero destruir. Entonces me persigue, me siento amenazado y mi respuesta es ataco. Me acuerdo de una frase de Batman, el Caballero de la Noche. Hay hombres que simplemente quieren hacer arder el mundo. Uh-huh. Que de alguna manera esto describe excelentemente a su enemigo, al Guasón. El Guasón persigue el apocalipsis cotidiano por el placer de hacerlo. Sí. No hay una causa palpable. Hay un momento en el que dice, no se trata de dinero, solamente se trata de enviar un mensaje. Y ese mensaje es la destrucción. Está contraviniendo a un gobierno que de alguna manera... Quiero pensar, no sé, en una urbe como la Ciudad de México, en la cual el crimen ha crecido a ritmos impresionantes y que de alguna manera las autoridades, debo decirlo con mucha tristeza, se ven en la imposibilidad de combatirla frontalmente. Pensemos en las ejecuciones del narcotráfico, que todos los días vemos titulares en los cuales aparece un decapitado o dos decapitados. El Guasón está atacando a ese régimen, ese orden aparentemente impuesto por un gobierno, que es realmente el que lo ha alimentado a lo largo de muchos años por la indiferencia, por la inacción. Y que hoy en día este mal está devorándolo. Creo que eso define al personaje. Pero un nuevo perfil del Guasón, Guadalupe, funciona a esta película. Es algo maravilloso el cómo lo plantearon, muy en la línea de, ya comentábamos, la broma mortal. Pero aquí, cuando lo detienen, los policías que lo detienen, el nuevo comisionado Gordon, dice no tiene nombres, sus huellas dactilares no están en ninguna base de datos, no hay ningún registro genético, no hay nada, no sabemos quién es, solamente había cuchillos y pelusa en sus bolsillos. Eso es algo maravilloso. Me acuerda mucho al personaje de Seven, al psicópata John Doe, que interpretaba el Kevin Spacey. Es un cuate que aparece y ya. O sea, ya aparece plenamente constituido. No tienen que, o no tuvieron que gastar tiempo el escritor, director, en plantearle un origen, porque no lo necesita. Sí, porque, por ejemplo, en esta novela gráfica de La Broma Macabra, hay toda una explicación de dónde viene el Guasón, cómo se hace, cómo se arma y por qué cae en esta locura, ¿no? Pensando en Batman de Tim Burton, también hay toda una explicación. Y aquí simplemente, como dices, aparece. Y aparece destrozando todo. Todo lo que se encuentra, lo rompe, lo destroza, lo explota. Yo creo que son de los Batman con más explosiones y persecuciones y todo eso que yo he visto, que yo recuerde, ¿no? Pero ¿de dónde viene este Guasón? Al momento que no tiene huellas, se supone que no tiene una identidad, no tiene un lugar. ¿De dónde viene? Muchos dirían del limbo. O sea, sí, de qué es eso, ¿no? ¿De qué lugar? Aquí yo creo que se plantea una cosa muy interesante, que inclusive lo menciona él a Batman, como lo ha mencionado en varios. Yo existo porque tú existes. Y tú existes, Batman, porque yo, el Guasón, existe. Tú me completas. Los dos son un complemento. Batman no podría luchar contra el mal si no estuviera simbolizado y puesto en el Guasón. Y el Guasón no podría hacer todo esto con esta parte medio limitante, ni querer matar a Batman si no existiera un Batman. Entonces, si nos vamos con esta línea que plantea esta película de Christopher Nolan, yo creo que el origen es Batman, curiosamente, porque al momento de no haber nada, dices, a fuerza, si es un ser humano tiene que existir en algún lado. Pero imagínate el no ser. O sea, si yo te digo Roberto, o tú escuchas tu nombre, vas caminando y escuchas Roberto, vas a voltear. Ajá. O sea, este cuate, ¿quién es, no? O si voy con Roberto Ortiz, volteamos los dos. Voltean los dos, por sí. Ejemplo, ¿no? Porque es nuestra reacción, porque sí. El nombre nos identifica. Tenemos ya una cara y un rostro público frente a todos los demás. Y el Guasón parece ser que aquello privado, aquello personal, aquello en donde está, no lo tiene. Y sin embargo, lo público sí, porque es el Guasón debido a los demás. Es decir, parece ser que la sociedad es quien arma al Guasón, y sobre todo Batman. Fíjate que algo interesante, Guadalupe. Aquí nos enfrentamos a un criminal despiadado, un asesino a sangre fría, que ya no es el loco desfigurado por un baño de ácido, ni utiliza gas de la risa para atacar a sus víctimas. Es un cuate vestido estrafalariamente, con el rostro pintado de blanco, con dos cicatrices faciales que parten de la comisura de cada labio, que le otorgan la imagen, el aspecto, como si estuviera sonriendo. Y es un cuate escalofriante. Conforme se va degradando el planteamiento del villano, se va despintando el rostro y, no sé, quiero pensar en la escena del interrogatorio, que vamos a escuchar un poquito de ella en pocos momentos. Pero el tipo juega con la idea de ese origen. El tipo se reinventa con cada nueva víctima. Ya escuchamos las dos opciones que le da a un criminal y a la propia Rachel Doss, el interés amoroso de Batman y de Harvey Dent, dos caras. El tipo juega con eso y se divierte. Porque no tiene identidad. Le fascina construirse ante los ojos de la víctima en potencia, ¿no? Sí, es lo que él es, literal. Aquello tan malo, tan loco, tan demente, tan malvado. Pero es aquello que tú quieres que sea. Y es un sujeto elemental, podríamos decirle. Como él mismo lo dice, lo mío es el fuego, lo mío es la pólvora. Aunque, por ejemplo, lo vemos utilizar armas blancas, que son muy atemorizantes. Ah, no, sí, claro. Y obviamente, digo, desde ahí también se plantea esta parte simbólica, fálica y obviamente de ataque hacia la sociedad y hacia todo lo demás, ¿no? Que es, también se habla a veces de una cierta homosexualidad en el sentido del manejo de las armas y todo lo que es cuchillos, puñales, etcétera, ¿no? Y esta parte también filosa. Él es filoso, él es contundente en sus comentarios, en cómo hiere y en cómo mata y cómo ataca. ¿Por qué tan serios? Bueno, vamos a regresar. ¿Qué te parece, Guadalupe, si lo hacemos platicando un poco acerca de la otra cara de la moneda, del otro personaje que complementa este triángulo, Harvey Dent? Y lo hacemos después de esta pausa. ¿Querías verme? Aquí estoy. Quería ver lo que harías. Y no fue una decepción. Dejaste morir a 5 personas. Y luego dejaste a Dent tomar tu puesto. Y hasta para mí eso es cruel. ¿Dónde está Dent? Esos mafiosos te quieren muerto para que todo vuelva a ser como antes. Pero yo sé la verdad. Ya no será como antes. Tú cambiaste las cosas. Para siempre. ¿Y por qué quieres asesinarme? ¡No! ¡Yo no quiero asesinarte! ¿Qué es lo que haría sin ti? ¿Volver a robarle a los mafiosos? No, no. No. No, tú. Tú eres la otra parte de mí. Eres basura que mata por dinero. No hables como uno de ellos. No eres así. Aunque quisiera serlo, ¿verdad? Para ellos solo eres un monstruo. Como yo. Te necesitan ahora. Pero cuando no, te van a hacer a un lado, como a un leproso. Su moral, su código, es un mal chiste. Te olvidarán de la primera señal de problemas. Solo son tan buenos como el mundo se los permite. Te lo aseguro, cuando haya dificultades, todas estas personas civilizadas se comerán a sí mismas. Yo no soy un monstruo. Solo sé quiénes son. ¿Dónde está Dent? Tienes tantas reglas y crees que te salvarán. Solo pide una. Tienes que romper esa regla para saber la verdad. ¿Cuál es? La única forma de vivir en el mundo es sin reglas. Y esta noche tú romperás tu única regla. Te estoy considerando. Te quedan pocos minutos. Tendrás que seguirme el juego para salvar a uno de ellos. Eso es actuar. Matar es una elección. ¿Dónde están? Elige entre una vida y la otra. ¿Dónde están? Tú no tienes nada. Nada con que amenazarme. Nada que no puedas hacer con toda tu fuerza. llegaré a la ubicación. Tengan dos. Y ese es el punto. Tú tendrás que elegir. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. E.ON 4.5. Conéctate al mundo de la tecnología y los negocios con E.ON 4.5. Un podcast de Frecuencia Cero. www.frecuenciacero.com.mx. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. ¿Quién criaría a sus hijos en una ciudad así? Bueno, yo crecí aquí y no salí tan mal. ¿Tu mansión está en los límites de la ciudad? Es... ¿Los riesgos? Ah, claro. Como nuevo fiscal deberías saber hasta dónde llega tu jurisdicción. Me refiero a la clase de ciudad que idolatra a un vigilante enmascarado. La ciudad se enorgullece de que un ciudadano común defienda la justicia. La ciudad necesita héroes como tú, funcionarios electos, no alguien fuera de la ley. Exacto. ¿Quién nombró a Batman? Nosotros, todos los que dejamos que los criminales controlaran la ciudad. Pero esto es una democracia, Harvey. Cuando sus enemigos llegaban, los romanos suspendían la democracia y nombraban a un hombre que protegiera la ciudad. No era considerado un honor, sino un servicio público. Harvey, el último hombre que nombraron para proteger la República se llamaba César y jamás renunció a su poder. Ok, bien. ¿Mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte un villano? Oigan, quien quiera que sea Batman no querrá hacer esto toda su vida, ¿no podría? Batman necesita a alguien que tome la batuta. ¿Alguien como usted, señor Dent? Tal vez. Si pudiera hacerlo. ¿Qué tal si Harvey Dent es el caballero enmascarado? Si me escapara cada noche, ya lo hubiera notado alguien. O mueres como un héroe, o vives lo suficiente para convertirte en villano. Evidentemente regresamos a Testigos del Crimen platicando sobre Batman, el Caballero de la Noche, y mencionábamos, Lupita, antes de irnos a una pausa, que la otra parte de este trinomio de personajes maravillosos es precisamente Harvey Dent, dos caras encarnado por este actor Aaron Eckhart, muy competentemente, además de que visualmente es impresionante, es como debe verse Harvey Dent dos caras en la vida real. Sí, bueno, hicieron un trabajo maravilloso. Si uno ve el cómic o ve... A Tommy Lee Jones, por amor de Dios. Ay, bueno, cada quien tiene sus versiones, pero en las caricaturas, bueno, en los dibujos animados y toda esta parte de animación, de verdad lo copiaron y lo imprimieron en el rostro de Aaron Eckhart. A mí se me hace importantísimo el personaje de Harvey Dent. Digo, lo empiezan a presentar por lo regular en las novelas gráficas, etcétera, con esta parte tan mala, tan malévola, tan ambivalente. Y curiosamente hoy viene muy kleiniana, ¿no? Con esta parte de bueno y malo, esta decisión que tiene. Y Harvey, cuando se presenta, vemos a un Harvey luchador, todo lo bueno. Entusiasta, incorruptible, la fuerza que tiene para combatir, para desafiar. Le ponen una pistola enfrente y desarma al tipo y se convierte en el héroe. Y esto es lo que le va llamando la atención a Bruce Wayne. Exactamente. Que es algo muy interesante que mencionabas tú hace rato, ¿no? Esta parte en donde él empieza a jugar mentalmente con la idea del retiro, ¿no? Sí. Con la idea de... Ahora sí ya hay alguien de carne y hueso que no necesita una capucha para hacer lo que yo quiero hacer. Y es una vía como que más directa y más legal. Ya se le empieza a respetar a la ley y a la justicia, que aquí ya hemos platicado que una cosa es la ley y otra cosa es la justicia. ¿Sí? Van completamente a veces por lados opuestos. ¿Sí? Pero Harvey, en esta dicotomía que tiene, es extraordinario. De la mitad del rostro derecho lo vemos y es un ser humano completo, con carnita y todo. Pero después del accidente que sufre, el lado izquierdo completamente destrozado. Y si nos vamos también a esta parte de división, el lado derecho del cerebro está asociado con la creatividad, ¿sí? Con esta parte creativa. Y el lado izquierdo con lo racional. Y lo racional es lo que él pierde, curiosamente. Entonces, es algo interesante porque se da esta dicotomía y además la forma de decidir con la moneda de cara o cruz, vives o mueres, es extraordinaria porque seguimos viendo la decisión en bueno y malo. Quizá aquí era precisamente que no lo había logrado consolidar como un objeto total y al momento que se accidente y se divide, ese yo que estaba dividido pero que no era tan notorio, queda marcado, queda dividido y es lo que actúa y es lo que se ve. Y fíjate que la tragedia de Harvey Dent es doble en todos los sentidos del término. Cuando Harvey Dent se convierte en un criminal loco, me acuerdo la línea de que el Guasón le dice a Batman, la locura es como la gravedad, solamente necesitamos un empujón. A Harvey Dent le sucede esto. El hecho de que Harvey Dent se pase del otro lado es una tragedia enorme para Bruce Wayne Batman, porque significa renunciar a ese sueño, a esa aspiración, a la vida normal, a la vida cotidiana que él ha abrazado. E irónicamente, la tragedia de Harvey Dent, la pérdida de un personaje importante, ya lo platicaremos, ya lo revelaremos en una siguiente emisión, significa su camino definitivo sin retroceso hacia la locura. Sí, Batman, por una parte, tiene que renunciar a este sueño de regresar a ser solo Bruno Díaz o Bruce Wayne. Y otra, Harvey creía fiel y firmemente en todo lo que hacía como fiscal. De repente se le derrumba porque se le cambia y se le muere el mundo en donde él lo había depositado. Y es como haberse quedado sin nada. Entonces, era otro que ya no tenía nada que perder, como el Guasón. Exactamente. Pues bueno, hay muchos aspectos que platicar en torno a la película, Guadalupe, pero ¿qué te parece si mejor eso lo dejamos para una segunda parte de este programa en el cual estaremos con viejos amigos? Claro que sí, estaremos por acá con nuestros queridos amigos de Cinemanet. Y con nuestro amigo Francisco de León, que ha estado en otras ocasiones aquí en este programa. Y yo creo que todos en conjunto podremos brindar algunos elementos críticos para discutir esta película con más detalle. Sí, y obviamente la recomendación es, si ya escucharon este podcast y no han visto Batman, corran a verla, vale la pena. Y si ya la vieron, bueno, pues hagan sus comentarios, por favor, acerca de tanto lo que nosotros estamos diciendo y platicando aquí con ustedes, como lo que ustedes también observaron en esta película, obviamente desde un aspecto cinematográfico, también obviamente de todo lo que envuelve la historia, pero también qué nos aporta, qué nos está diciendo este Batman con este Guasón y un Harvey Dent en donde se pone mucha esperanza que al final se desmorona. Pues podríamos despedirnos diciendo, esta historia continuará. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, testigos del crimen. Fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano. Ahora, es muy fácil ganar un crucero al Caribe para dos personas. Empieza por navegar vivesync.com.mx y descubre cómo Ford, Tecnología Sync y Frecuencia Cero te invitan. Para más información, visita www.vivesync.com.mx. Promoción válida el 31 de agosto.